si te engañas tú también. Por lo que demuestras, el amor no es para ti, pues tú jamás compartes, solo quieres recibir. Si quieres odiarme ahora también, por lo que demuestras, el amor no es para ti. Fue un gran sacrificio, dame un poco de tu existir. Encontrarme, búscame en el atardecer.